tiempo se arrepintió de haber traído al mundo algo como vos, un tipo como vos. Te gusta la vida fácil, vivir mejor, vivir mejor. Y cuando vas a bailar, la barra grita, ya viene el peor. Sos para mí el mejor bailarín. Todos te dicen el peor. Todos te dicen el peor. Todos te dicen el peor. Pero sos para mí el mejor bailarín. Se arrepintió de haber traído al mundo algo como vos, un tipo como vos. Te gusta la vida fácil, vivir mejor, y cuando vas a bailar, la barra grita, ya viene el peor. Sos para mí el mejor bailarín. Todos te dicen el peor. Todos te dicen el peor. Todos te dicen el peor. Pero sos para mí el mejor bailarín.